Hola nuevamente, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, gracias, Julián. ¿Tú cómo has estado? Pues muy bien, la verdad es que... ¿Qué hiciste en estos 15 días? Trabajar. Eso, caray. Alguien tiene que mantener este país. No, yo la verdad es que no. ¿No trabajas ya? No, yo no mantengo este país, no trabajo para mí. Ah, lo que te digo, ¿no? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Sí, qué bueno, me da muchísimo gusto. Y me da mucho gusto también hablarle a nuestros amigos que cada 15 días nos hacen el favor de escucharnos, descargar el podcast y tomarse la molestia de escuchar todo lo que platicamos en este programa de Escalofrío. Así es, Uriel. Otra vez aceptó nuestra invitación Adrián, que nos acompañó en el programa pasado de Fantasmas. Así es, vamos a tener la continuación de ese programa en el cual estuvimos platicando nuestras anécdotas. Amigo, y varias anécdotas de él también, así que prepárense porque Adrián dice que trae más anécdotas para nosotros. Que ahora sí, en esos 15 días que sí se le apareció algo que le funcionó, sí, dijo que... Sí, así es. Entonces Adrián nos comenta que bastante de sus historias sí nos faltó de relatar en el programa pasado. Así es. Ahora viene bien dispuesto a completar eso que faltó. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, mis queridos amigos. ¿Ustedes qué tal? Aquí muy feliz de estar nuevamente aquí. Han pasado ya bastante tiempecito, pero bueno, ¿no? Con muchos ánimos. Y todo muy a gusto. He tenido que recurrir a la colección de películas de Disney de Humberto para poder dormir tranquilo. Para poder dormir en la noche, porque no juegues, sí, es que, ¿eh? Oye, no manches, imagínate bajar las escaleras de aquí después de lo que nos contaste la otra vez. Ya. No, y deja de eso, el traslado. O sea, tú no nos dejarás mentir, pero cuando estamos haciendo la mitad del programa se siente el ambiente así como que... Ay, mamachita. Sí, como que de repente volteas, ¿no? Y dices, a ver, ¿de dónde me va a salir esto? Sí, ya eliminamos de aquí, de nuestro pequeño estudio, los espejos, ventanas... Todo lo que pueda aparecer. Sí, porque la verdad está de cañón la situación. Entonces, pues mejor, ¿no? Nos separamos 15 días para poder relajarnos. Que fíjate que es muy interesante, ¿no? Cómo hay muchas formas de pensar al respecto de que dicen que hablar de este tipo de cosas o inclusive escucharlas en la radio, cosas por el estilo, digo, hay quienes lo dicen, la verdad es que a mí nunca me ha pasado nada. Uh-huh. Les soy sincero, hay un programa, no sé si todavía exista, donde hablaba la gente, digo, no voy a mencionar el nombre, todo el mundo lo conoce, sí, donde hablaba la gente, ¿no?, para contar ahí sus anécdotas. Uh-huh. Había unas anécdotas que a mí se me hacían muy interesantes, ¿no? Como tipo leyendas y cosas por el estilo. Sí, así es. La verdad es que luego hablaba gente media... pirada. Media pirada, exactamente. Sin embargo, a mí me daba mucho sueño con este tipo de programa. Ajá. Y era lo que yo utilizaba para dormir en aquellos entonces en mis años mozos. Oye, no, yo utilizo... ¿Qué tiene método? Sí, yo utilizo las comedias de Televisa para lo mismo, para dormir. No, a mí me dan ganas de asesinar gente, nada, no te ven esas estupideces. Tiene no reacciones distintas. Sí, por ejemplo, a mí me da calambre en el dedo para cambiarle cada vez que las cosas, ¿no? Cada vez que sale eso. Sí, cada vez que sale eso. Fíjate que eso que comentas, Adrián, es bien interesante. Yo te hago la pregunta, como se le dice a Humberto, como se le hemos hecho a los otros invitados que han venido por acá. Llevo sin meterme drogas, ¿eh? No tiene nada que ver con eso. ¿Tú qué opinas acerca de este programa, por ejemplo, o de ese tipo de programas, ¿no? En donde habla la gente, comenta, y de repente digo, no es mi afán de faltarle respeto a nadie. Lo aclaramos, creo que desde el primer programa, ¿no? Sí, que no somos... No somos investigadores, ni pretendemos absolutamente nada más es comentar, platicar y difundir este tipo de situaciones. Pero de repente hay quienes hacen un programa y de repente ya son expertos, cazadores de fantasmas. Ah, como el Carlos Trejo, ¿no? ¿Qué opinas de ese señor? Ah, ya sé, güey. Digo, con todo el respeto que pueda merecer ese personaje. Sí. Ah, es que se me hace un farsante el tipo. No soy muy partidario de programas del tipo del corte del cuate este de Facundo. Sin embargo, me llamó mucho la atención de un programa que hizo este cuate, que justamente los acompañaron a un una, donde había unas supuestas apariciones en un panteón. Ajá, sí, me acuerdo. Después y le pregunta este Facundo a este personaje, Carlos Trejo, cuántas investigaciones había hecho durante toda su trayectoria. Y le dice que más de 10.000. Dice, ay, cabrón. Perdón, ah, caray. ¿Cuánto tiempo llevas en investigando, ¿no? Y le dice que son, creo que 10 años, una cantidad así. Dice, ah. ¿De 1.000 por año? Y dice, oye, ¿y cuánto te llevas en cada investigación? No, pues hay veces que me llevo meses. Si haces las matemáticas muy elementales, no, el año tiene 365 días, por 10 años son 3.665, algo así, de días, contando los años bisiestos. Él tendría que estar haciendo de a dos a tres investigaciones diarias. Entonces, ¿no te das cuenta, no? El grado de este tipo de gente, de farsantes, que es, únicamente se escudan en muchas cosas, en ignorancia de la gente o en el deseo de creer en algo más allá de lo, como decía mi querido amigo León, más allá de lo evidente. Pues sí. Y la verdad es que no son, muchas de esas no son ciertas, ¿no? O a lo mejor son fabricadas, o a lo mejor alguna que otra por ahí que medio se enteran y van y preguntan, puede ser que sí sean ciertas, ¿no? Sin embargo, es una persona que a mí se me hace de muy dudosa reputación o credibilidad, ajá, como para tenerlos como precedente, ¿no? Sin embargo, déjame decirte algo. El libro este que publicaron, el de Canitas, a mí me gustó mucho. La historia, no voy a decir ni voy a opinar si es cierta o si no es cierta. Sin embargo, cuando lo leí, está muy bien hecho. Y está muy bien hecho, me refiero a la manera como está escrito. Sí. Déjame decirte que lo leí cuando estaba en casa de un amigo. Me lo prestó su esposa para que me echara la última lectura antes de dormir. Me dieron posada en esa ocasión. Y me tardé aproximadamente 2 horas en poderme dormir después de leer el libro. El detalle con el que te describe el espectro este que se les presenta, todo este rollo, es bastante bueno. Y sí, si te clavas en la lectura de este tipo de libro, sí llegas a imaginarte y a desarrollar toda la escenografía que te están describiendo ahí. Claro. La verdad, el libro se me hace bastante bueno, editorialmente hablando. En cuestión de la historia, la verdad es que dudo mucho que pueda haber sido cierta. De hecho, hay muchas detracciones por ahí de ese respecto, donde no es cierto que murieron de esa manera, o que tal vez creo, o no estoy seguro, que creo que por ahí alguien de los dichosos muertos sigue vivo, ¿no? Entonces, yo no creo que sea una persona en la que se pueda confiar. ¿Pero el libro te gustó? El libro me gustó. Sí, lo hemos mencionado aquí, ¿no, Humbert? Que el libro está, pues, o sea, está manchado. Está interesante. Está interesante. Fumador en ese aspecto. Creo que hasta la historia se la voló a su hermana, ¿no? Sí, algo así, ¿no? No estuvo. No sé, realmente. No estuvo de manera presencial en todos los eventos. Pues, sin embargo, los describe con un detalle vivencial parecido a Lovecraft, ¿no? Bueno. Sí, no, digamos que no le llegan los talones, digamos que como por los calcetines o los callos de los pies. Híjole, yo me atrevería a decir que es un crimen comparado al maestro Lovecraft con este. No, por eso dije, no le llegan a los talones. O sea, más de aquí, más los callos de los pies. Es más, mencionarlos una frase después del otro es un crimen. O sea, ahorita se acaba el programa directamente al paredón. Al paredón. Deja por ese comentario que acabas de hacer. Y vas a ser fusilado a punta de ligazos. Así es. Muy bien. Oye, Adrián, nos estabas comentando de tus anécdotas que habías tenido en el programa pasado. Y nos dijiste que tenías muchas más. Sí, fíjate que de hecho hay otra más que por ahí me platicó mi santa madrecita, que espero que no desapruebe que esté contando sus historias. Fíjate que en otra ocasión, tiempo después, yo ya no vivía con ella. Y en su casa seguían presentándose cierto tipo de situaciones. O sea, tú ya no vives con tu mamá. Yo ya no vivía con ella. Y en una ocasión me comentó, hay una ventana que está aproximadamente, no sé, unos un metro escaso, yo creo que menos. Y la ventana no se cierra de manera correcta. No se cierra del todo, pasa un chifloncito de aire. Y me comentó mi mamá que estaba de espaldas a la ventana. Y a sus espaldas nuevamente volvió a escuchar una voz diferente a la, de la, a la del otro relato que les había platicado. Sí. Donde le dijo, tápate que hace frío. Mi mamá vivía sola. Ajá. No había absolutamente nadie en la casa que pudiera decirle algo por esto. Y es curioso, ¿no? Porque el cuarto que era antes mi habitación, en una ocasión una amiga de ella, que vive en provincia, le pidió que le diera posada, se quedó ahí. Y le dijo, no, pues si quieres quédate en otra recámara, ¿no? Para que duermas más tranquila. No sé qué le haya sucedido, la verdad es que no nos dijo, pero dijo que no le gustaba quedarse ahí, que sentía que algo o que la cama se le movía. ¿Tú alguna vez sentiste eso cuando no, nunca. ¿Usabas esa cama? Mira, la verdad, en ocasiones sentía como ligeros temblorcitos, ajá, pero la verdad es que yo se lo achaco más bien a una cuestión física corporal. De cómo late el corazón, cosas por el estilo. Ajá. La verdad es que nunca se lo quise atribuir a algún ente por ahí. Sí, algo una que situación tuviera externa. La verdad es que no, sí. Digo, seguí durmiendo en otras ocasiones ahí en casa de mi mamá y nunca tuve ningún problema al respecto. Ajá. Pero sí hay ciertas cosas, ¿no? Que les comentaba en la vez anterior. Que la vecina de al lado, ¿no?, nos decía que se había escuchado mucho ruido, que arrastraban cosas, y pues a mí se me hace muy extraño, ¿no?, porque era en horas en las que yo realmente ya estaba dormido y yo no escuchaba absolutamente nada. Pero la vecina sí escuchaba. La vecina sí lo escuchaba. Que ahí en tu casa se movían cosas. Pues así es. Caray. Es algo común, ¿eh? También, por ejemplo, un vecino de la casa, en el caso de ustedes también decían que se oía que arrastraban sillas, muebles, en la madrugada cuando uno no escucha nada, ¿no? Por eso también les mencionaba la vez anterior, el programa pasado les mencionaba que a lo mejor debe de significar algo, ¿no? Porque sí lo he escuchado también de varias personas, ¿no? Es que el vecino dice que arrastró una silla. Pero ¿cómo qué se podría significar? No sé, yo creo que debe tener como algún significado o alguna cosa así, porque es algo como común, ¿no? O, no, es que mi vecino dice que arrastró un sofá o un sillón, pero no arrastramos nada, ¿no? No sé si tenga que ver con algún tipo de situación sonora, como platicábamos en alguna ocasión, ¿no? Pues se pueden guardar cierto tipo de sonidos en las paredes. Mira, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que hay cosas que sí tienen cierta explicación lógica. Uh-huh. Algo que escuché en alguno de los programas que ya transmitieron ustedes, donde mencionabas este tema, Humberto, de que el sonido viaja, se queda impregnado en los lugares, y hay un momento en el que se retransmite, si me permiten decirlo así. Pero bueno, también hay situaciones en las que no hay manera de que puedas explicar cómo rayos se retransmite el sonido, no sé, de un tren en un lugar donde nunca lo ha habido. Exactamente. Digo, es algo que se me ocurre, ¿no? Y pues hay muchos relatos de ese tipo. Hablando, cambiándole un poquito el tema de esto, me acuerdo mucho de algo que me comentó una persona. Digo, esto la verdad es que se los platico, no sé si haya sido cierto, a mí me lo platicaron. Ajá. Y esta persona vivía en una bodega de donde almacenan todo lo que es el cartón y todas estas cosas que después venden. Ajá. Pero ahí vivían. Sí, ahí vivían ellos. Okay. Y había un chalán del señor, el cual dormía en la cabina del camión. Quiero pensar que era un camión tipo como los trailers de ahora, donde bueno, está el lugar del conductor, el copiloto, y tiene su cabina atrás donde pueden dormir en un momento, ¿no? Pueden descansar. El chalán, el ayudante, como decimos aquí en México, chalán, como denominamos al ayudante aquí en México, el chalán, dormía ahí, y en una ocasión menciona que escucharon cómo empezó a gritar. Fueron a ver qué pasaba con esta persona, y lo que vieron es que el ayudante, no recuerdo el nombre, estaba pegado al techo de la cabina, y que en ese lugar espantaban. Obviamente el ayudante el otro día se fue y no regresó jamás. Y mencionaban también que en ese lugar, no sé si ustedes han escuchado mencionar de cuando en ciertos lugares hay dinero enterrado, se aparece, se ve una flama. Es una lucecita azul. Que hay también un cierto criterio científico, donde el cual esas flamas se llegan a generar debido a los gases que se generan por el dinero ahí almacenado. Y bueno, en este caso la persona veía una llama que se aparecía por ahí en ciertos lugares. La verdad es que siempre les dio temor y nunca se animaron a escarbar en el lugar donde se aparecía esta flama, ¿no? Oye, pegado en el techo del... Así es. El cañón. No, está cañón, ¿no? Pues sí, ya muy tipo... Poltergeist o... Posesión, ¿no? Pues no, ¿sí? Posesión, porque la persona... Digo, de acuerdo a lo que marca la iglesia, para determinar que alguien está poseído, hay ciertas cosas, tiene que hablar una lengua o un idioma, el cual nunca haya tenido relación con ella, tiene que presentar creo que ciertos estigmas, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esta persona nunca habló en otro idioma, nunca le cambió la voz, era únicamente una persona chillando como condenado por el puro miedo, ¿no?, de estar ahí pegado. Y se fue. Sí, claro. Nunca supieron qué fue lo que vio o qué escuchó. Como la persona el conejo de acá, ¿no?, de donde trabajaba Uriel, ¿no? Que sí, que se fue. Brincando una reja como de 3 metros. Oye, sí, qué bárbaro, ¿eh? Qué impresionante. No, pues es que no manches, yo también hubiera salido corriendo. ¿O tú te hubieras quedado? No, no sé qué vio, pero me imagino que no. La verdad, tampoco. Vez. Y fíjate que estas personas también me platicaron otro evento. Ajá. Que esto le sucedió al abuelito, la familia de provincia. Y bueno, ya ves que la provincia es rica en todo este tipo de anécdotas. Así todo es. Lo que sucede por allá. Como que a lo mejor todo este tipo de entes o seres como que se espantan de la civilización, ¿no? No sé qué sucede. O a lo mejor se conservan más en lugares rurales, ¿no? Puede ser. Y mencionaban de un cuento, una leyenda, donde había un panal de abejas enorme, o de abejas o de avispas, la verdad es que no lo sé, enorme, que estaba colgando en, o bueno, no, pero sí colgando de algún árbol o algo por el estilo, en una barranca. La manera de acceso no era tan sencilla, había que descolgarse con cuerdas y todo esto, voy a hacerle un poco al alpinismo ahí, a la escalada. Y decían que este panal, que era de un cerro, el caso es que baja el señor a recoger el panal, y en el momento en que está bajando la cuerda, voltea hacia arriba y ve como un ser tiene con un cuchillo agarrada la cuerda y le dice, o sea, se le queda viendo a la otra persona, le dice que si le corta la cuerda. ¿Cómo? Sí, o sea, bajó esta persona por el empieza panel. A descender por la cuerda. Ajá. Y a, no sé, a un metro yo creo escaso de donde empezaba el despeñadero, donde él ya no tenía manera de sujetarse. Ajá. Escucha que alguien con un cuchillo sujetando la cuerda le dice, ¿la corto? ¿La corto? Ay, caray. La persona obviamente le dijo no. Se subió de inmediato y no vio absolutamente nada en cuanto llegó a la parte de arriba. A ver, eso está como acá. Fíjate, lo que les voy a preguntar, lo siguiente. Sabemos ya me explicaron lo que es un fantasma. Ajá. ¿Sí? Ahora, ¿a qué podemos atribuir el evento? Yo creo que me suena más como un duende, ¿no? Una onda de esas. No, más bien a lo que le pasó al ayudante. Estaba ya pegado en el techo del camión. Híjole, pues. ¿A qué podemos explicar esto? ¿Cómo podemos explicar esta situación? Es un espíritu agresivo, ¿no? Digo, pensando en lo que nos platicabas, ¿no? De la chica esta, de casi la ahorca, o bueno, la empezaron a ahorcar. Sí, exactamente. Pues yo creo que era un ser de este mismo tipo, ¿no? Digo, es lo único que se me viene a la mente, ¿no? La verdad es que... la historia viene de terceros, ¿no? Viene de muy lejos. Sí, desconozco si haya sido cierta, si a lo mejor fue algo inventado, Igual la otra persona estaba muy tomada, no lo sé. Y quien lo vio creyó, estaba pegado ahí en la ventana y no lo sé. Creyó verlo en el techo. Creyó verlo en el techo, ¿no? Son, sin embargo, son relatos, ¿no? Que surgen por ahí. Que puede tener algo de cierto, ¿no? Sí, que puede tener una, algún porcentaje de verdad, ¿no? Y es que también, ¿sabes qué? Que es común que vuelen los objetos, que se trasladen. Algo que fíjate, ¿no?, que sí me platicaron estas personas, y eso sí me lo platicó alguien directo, es que un integrante de esta familia, todo mundo la conocía ya después de muerta. ¡Ay, caray! ¿Cómo crees? Sucedía que se la entraban al baño de la vivienda, al menos uno de ellos, fue el que me comentó, y entró al baño. Ajá. En el momento de abrir la puerta e intentar ingresar al baño, la otra persona se le queda viendo y le dice, pongamos que se llama Juan, la persona, le dice, hola, ¿cómo estás, Juan? Y el otro cuate salió despavorido del baño. Creo que llegó se metió abajo de la cama o algo por el estilo. Cuando se las describió a los integrantes de esta familia, dijeron, ah, sí, es fulana de tal, que ya se murió hace tantos años. Ah, caray, o sea, ya es una fallecida. ¿Y entonces es recurrente en ese lugar, en esa casa? De hecho, la otra persona ajena a esta familia, me comentó lo mismo, ¿no? Que igual, la verdad es que eso sí ya no lo recuerdo, pero también se le apareció este familiar, este muerto, de alguna otra manera. Ajá. E igual, ¿no? Se hizo la presentación correspondiente, ¿no? Lo llamó por su nombre, le dijo, hola, ¿cómo estás, fulano? Y vaya, lo mismo, ¿no? El mismo sustazo que se llevó la persona. Ajá. ¿Tú te lo llegaste a topar alguna vez? No, yo nunca, fíjate. Yo nunca. Nunca llegué a verla, a esta persona. Digo, lo que les comentaba, no han sido muy pocos los eventos donde sí he podido ver algo, ¿no? Claro. De frente, que fue el evento este con la querida huesuda. Ha sido la única ocasión. Fuera de ahí, no nunca había visto nada, ¿eh? Pues que está bastante rudo, ¿no? Esta historia que nos cuentas realmente está rudo, porque yo supongo que debe de ser un algo que está en constante comunicación, un constante... Yo le llamaría hasta acoso, fíjate. Porque este ser es bastante negativo, ajá, según me platicaron, y les ha hecho dos, tres... Maldades bastante fuertes. ¿No? Fíjate que yo lo digo por esto, porque tú vas de visita a la casa, ajá, y ya conoce tu nombre. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, como que debe de estar en una constante comunicación, en una constante presencia, vaya, para que sepa quién eres. Sí, exactamente. ¿No? De hecho, fíjate que algo que me comentaban de esta persona es que cuando vivía, le hacía estas ondas de la brujería. O sea, se dedicaba a las artes oscuras, ¿no? Y cuando murió, fueron al cementerio y todo esto para enterrarla, ajá, a esta persona, y digo, no tengo la menor idea, no alcanzo a comprender cómo, pero el caso es que dicen que la caja no la podían meter en la tumba. Que era muy grande, no tengo idea, pero dicen que le excavaban, no sé, yo creo para hacer más grande el hoyo, ajá, e intentaban meterla y no entraba, y no entraba, y no entraba. El caso es que no pudieron enterrarla. Dejaron la caja ahí, enterraron a esta persona, empezó a llover espantosamente, y me parece que sí lograron enterrarla ese día. Se tuvieron que ir, dejaron ahí a los encargados del cementerio, y creo que sí la pudieron enterrar, no sé si ese día o al día siguiente. El caso es que cuando estas personas, esta familia, fueron a ver la tumba, ya para terminar de arreglarla ahí, ponerle flores y todo lo que se acostumbra, encontraron la tumba como si la estuvieran excavando los perros. Ajá. No se veía el féretro ni nada por el estilo, pero estaba totalmente excavada la tumba. La tumba. Y curiosamente era la única tumba que estaba excavada, ¿no? Sí, como si algo exclusivamente... Algo hubiera sucedido por ahí. Sí, fuera sobre eso. Uh-huh. Y bueno, sucedió, intentaron clavar una cruz, y la echaron a clavar, y en una de esas, la cruz se fue al fondo, una cruz de madera. Lo curioso es que nunca escucharon cuando pegó. Para los que nos escuchan en otros países, desconozco las costumbres para sepultar a sus difuntos. En México, algo que se utiliza, aparte del féretro, hay algunos lugares donde se acostumbra a poner unas losas de cemento. Ajá. En este caso había sido algo similar, según entiendo. Y estarán de acuerdo conmigo que si se va un objeto, pues tiene que escucharse cuando pega con algo, ¿no? Sí, es correcto. Sí, claro. Nunca se escuchó que pegara con nada. Inclusive se formó un agujero, un hoyo ahí en la tierra. Y lo que me comentaban es que lanzaron piedras. Ajá. Y nunca escucharon que llegara que acá, cayeran, ¿no? Que cayeran algún fondo. Sí, la losa, digamos. Entonces, lo que decían, ¿no? Que esta persona había sido tan mala, que de hecho decían que hasta le había vendido su alma al diablo, o cosas por el estilo. Y que era tan mala la persona, y lo corroboran esta familia, porque decían que en el closet, que era de esta señora, el ropero, había un ropero, como que se acostumbraban a ese tipo de cosas, en el ropero de esta persona encontraron velas negras, y todo ese tipo de artilugios que se utilizan, o que sé que se utilizan mucho para la brujería negra. Ajá. Entonces decían que había sido una persona tan mala que ni siquiera el suelo consagrado la quería, ¿no? Fíjate. Acabé esto interesante. Está interesante, esta situación. Y entonces a varias personas que no pertenecen a la familia se les ha aparecido. Así es. En la casa. Mira, no sé si las dos personas fueron ahí en la casa. Una de ellas sí, estoy seguro que sí fue ahí en la casa, la otra persona no. Sin embargo, a mí me sucedió algo, yo no la vi, a mí no se me apareció como tal, sino que yo la soñé a esta persona. Ajá. Después de muerta. Yo no la conocía, igual que las otras personas. Ahí sí, nunca habló conmigo. Sin embargo, fue muy curioso, ¿no? Porque en mi sueño, yo me encontraba la persona esta muerta, doblada como si fuera... no sé, una camisa. Ajá. ¿No? O sea, doblada en partes y puesta en el asiento de un sillón. En el momento en que yo la veo, yo sin saber quién era, sin conocerla, ni mucho menos, lo primero que le digo a mi familia que estaba ahí en ese lugar es, pues, ¿quién metió esta muerta? La iba a tomar para sacarla y aventarla a la calle. Y en ese momento, el muerto abre los ojos, se desdobla, y se sale corriendo del lugar. Yo únicamente alcanzo, en mi sueño me acuerdo, que estiro la mano a la cocina y alcanzo a agarrar un cuchillo y me salgo a corretearla. Y gritándole, ¿no? ¡Párate, párate! Con algunas malas palabras. Y la estuve correteando. Di la vuelta a la calle y regresé a la esquina de este lugar y vi que este ser estaba intentando de nuevo meterse al lugar de donde yo la había sacado. Ajá. Corrí nuevamente, le grité y en ese momento desperté. Sí, eso fue un sueño. Tú la conociste. Eso fue un sueño. ¿No? Sin embargo, es muy curioso. O sea, yo creo que todo el mundo ha soñado a gente que no conoce. Ajá. Pero algo que a mí se me hace muy curioso es que cuando platiqué de esto con estas personas, me preguntaron que cómo era. Les describí a este ser. Y todos se voltearon a ver con cierta cara así de a caray, ¿no? Y dicen, a ver, ven, sacaron un álbum de fotos y la vi a esta persona ahí. Nosotros le digo, es esta persona. Dicen, no, pues ya se murió. Y fue donde me platicaron los eventos de las otras personas. Claro, ajá, claro. Ajá. Pues está cañón, ¿no? No, bastante, ¿eh? Y está interesantón porque no sé si esto entra en el ámbito de las brujas, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque... según esto... fue culpa la mujer. Ajá. Sí. Es que es bastante como extraño, ¿no? O sea, realmente pues sí, a lo mejor entraría dentro de las brujas, pero también estamos conscientes de que es una persona ya fallecida. Así, ¿no? Es. Entonces... sí, un fantasma. Un fantasma, ¿no? Finalmente, ¿no? No, esto es espeluznante, ¿eh? Qué bueno que yo nunca me la encuentre, ni la sueño, ni nada de eso. Era bastante mala, según tengo entendido. Como la carne de puerco en vigilia. Yo creo que carne de puerco y con triquinosis. Entonces era bastante mal. Pero nos decías que les ha hecho cosas, dos, tres, espeluznantes, a la familia, esta entidad, que les ha hecho como travesuras como malignas, nos decías, ¿no? Fíjate que fueron algunas cosas donde se les aparecían, en una ocasión me platicaron, que tenía esta persona un Buda. Un Buda. Así es. Ajá. Y bueno, que les causaba mucha desazón. Ajá. Mucha intranquilidad. Esa figurilla. Así es. Y lo que hicieron fue tirarlo y se rompió. Se rompió en varios pedazos. Y bueno, esto sucedió ya cuando se había muerto la persona esta. Sucedían ciertas cosas ahí en sus casas. Pues ahí medias. O sea, este Buda era de la fallecida. Ah, ok. Lo tiran. Y cuando se rompe, las piezas del Buda empiezan a saltar. Como si estuvieran rebotando en el piso. Así es. Imagínate como... Yo me imagino algo así como si estuviera temblando de manera muy fuerte. Como que la tierra estuviera vibrando. Y las piececitas vibran y estuvieran saltando, estuvieran brincando, ¿no? Cosas así muy extrañas que sucedían por ahí. Y la verdad es que me llama mucho la atención, ¿no? Inclusive uno de los familiares de estas personas falleció en unas situaciones muy extrañas. Uh-huh. Se le atribuye de cierta manera a este ser. Era una pareja. Uh-huh. Iban rumbo a Acapulco. Iban a entregar unas cosas por allá. Iban a aprovechar el viaje para tomarse ahí unas vacacioncitas en Acapulco. Y en Matehuala, de la nada lo que mencionan, o más bien el reporte de la policía y lo que platica uno de los sobrevivientes del accidente, es que un caballo negro se les atravesó. Uh-huh. El caballo se choca del lado del copiloto, donde iba el familiar de estas personas. Y la cabeza choca contra... O sea, chocan cabeza contra cabeza. Entonces, pues imagínense, ¿no? Un caballo era bastante grande, el animal. Y pues al chocar la cabeza de uno contra el otro, pues murió en el instante esta persona. Claro. El que iba conduciendo sale vivo, no le pasa nada. Llevaban a un menor en la camioneta. El menor también sobrevive. Y bueno, llega la federal... llegan todo esto y les comentan, ¿no?, que este animal ya habían recibido noticias, la comunicación de que había un caballo atravesándose, un caballo negro, uh-huh, atravesándose en la carretera. Ajá. El patrullero de la federal ya había ido varias veces a sacar al animal y a espantarlo para que se fuera, sin embargo el animal seguía regresando. ¿El animal quedó vivo? No, esto antes del accidente. Después del accidente, el caballo se muere también, fue un impacto fortísimo. Y de hecho, bueno, la cabeza del animal quedó incrustada, ¿no? Se metió la cabeza a la camioneta. Desconozco el trayecto, cómo haya sido, ¿no? La verdad es que nunca vi el reporte del forense. Sin embargo, algo bastante inexplicable es que al día siguiente, bueno, se llevaron a la persona fallecida, se la llevaron a la morgue, al sobreviviente se lo llevaron detenido, al que iba conduciendo, y bueno, como todo sucede, ¿no? Sí. Al día siguiente, cuando se van a llevar la camioneta y a retirar al animal, el caballo había desaparecido. Era un animal tan grande que no podían habérselo llevado cargando. No sé cuánto, yo creo que pesaría, no sé, 500 kilos por lo menos. Ajá. No había huellas de alguna camioneta que hubiera podido llevárselo, ni tampoco existían huellas de que alguien hubiera arrastrado el animal. Simplemente desapareció. Caballo no está. Oye, ¿y no sabes si el caballo ha vuelto a aparecer en la misma carretera? No tengo idea, fíjate. La verdad es que no es algo que yo haya escuchado, ¿no? Ya ves que hay también historias de carreteras donde se aparece el muerto ahí a la... que les pide el aventón, ¿no? Sí, sí, sí. El kilómetro 31, cosas por el estilo. La verdad es que no tengo idea. De hecho, yo viví un tiempo por allá muy cerca de... ¿El kilómetro 31? Había 12 kilómetros del kilómetro 31. Pero nunca supe de que hubiera alguna leyenda o algo por ahí de un caballo que se anduviera atravesando, ¿no? Y bueno, se me hace muy curioso, ¿no? La persona a la que falleció era súper allegada a la fallecida con anterioridad, la bruja. Ajá. Esta era súper, súper allegada, ¿no? O sea, eran íntimos. Sí. De hecho, como que participaba, según me comentaban, también en algunos ritos. Sí, como que de repente ahí le entraba las ondas de esta mencionada bruja, o supuesta bruja, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues es que está bastante interesante. Te lo comento para saber si de alguna manera el caballo ya era como que parte del lugar, o porque nos decías que hay reportes antes de ese accidente. No, es que fue ese mismo día. Ese mismo día del accidente. Oh, ok, ok. O sea, ese mismo día del accidente, unas horas antes, el federal reportó que había estado sacando en varias ocasiones a un caballo. Interesante, está raro, ¿no? El caballo como el famoso charro negro, pero sin charro. Sin charro. Es un caballo percherón de Domecq, ¿no? De la raza azteca, creo. No, es que realmente no sé si has conocido este tipo de caballos. Sí, sí, sí. Son caballos enormes, o sea, para montarlos necesitas escalera. Sí, hay caballos. Sí, hay caballos mucho, muy grandes. Entonces, bueno, ya por lo que me comentas, pues yo me imaginaría que a lo mejor es uno de este tipo de caballos, ¿no? Sí. Pues sí, yo creo que sí, por las dimensiones y que era una camioneta. Sí, claro. Era una camioneta, ¿no? Y para que hubieran quedado el caballo muerto, esta persona, la que iba de copiloto muerta también, pues sí me da mucho pensar, ¿no? Que era un tamaño bastante grande el animal. Y qué bueno, ellos achacan mucho, ¿no? A que la muerte está relacionada a sus actividades con la difunta. Con la difunta, ¿no? Claro, claro. Pues sí, entonces tendría que haber sido un caballo grande, pero cherón. Pues sobre todo negro, ¿no? Negro. Como que la cuestión esta de la oscura, ¿no? Está muy relacionada, ¿no? Sí, mínimo del rancho de Luis Aguilar. Para arriba. No pudo haber sido alguien de menor. Y aparte un caballo de ese tamaño, ¿no? Como que es muy difícil que ande suelto. Sí, exactamente. En primera son raros. En segunda son muy costosos. Sí. Pues no creo que algún dueño de uno de este tipo de caballos lo deje andar por ahí a la deriva. Y según parece nunca hubo ningún reporte de un caballo desaparecido de... Claro, en la cercanía. Nadie buscó el caballo. No, nadie. Sin embargo, si se lo llevaron. Pues sí, justamente nos echamos en algún taco, en alguna torta, que nos hubiera echado. Bueno, hay que en México no lo dudes. Puede ser. Ay, no te pases. ¿Pero tú nunca viste a la difunta? No, yo nunca la conocí en vida. En vida no. ¿Cómo ves? Ya tenía bastantes años de haber colgado los tenis. ¿Tú recuerdas alguna historia de algún caballo así? Porque perro negro sí hay. Sí se cuentan historias de un perro negro, ¿no? Pero de un caballo, ¿recuerdas alguna historia de algún caballo negro? O sea, por eso mencionaba yo ahorita lo del charro, ¿no? Ajá. Que de repente, caballo negro solamente con el charro negro, ¿no? Que se aparece sí, montado en un caballo nunca negro. Nunca aparece el... Pero el caballo solo no. El caballo solo. A eso me refería yo. Fíjate. Porque de perro negro sí. De repente hay historias que un perro negro te andaba cuidando el camino, que se te apareció, o que no te dejaba pasar. No, como que el caballo no. Más bien va muy ligado, ¿no? Al mentado charro. No, pues yo siempre lo he escuchado, nunca he escuchado. Y el charro siendo el demonio mismo, ¿no? Pero pues es lo que dice. Es lo que dice el diablo, ¿no? Así es. No te pases. Está bastante complicado, está bastante difícil, sobre todo por las situaciones, ¿no? Fíjate cómo se relacionan de un fantasma supuesto, de una persona que se dedicaba a practicar algún tipo de artes obscuras, de artes obscuras, Ajá. Se va ligando con otro tipo de situaciones, ¿no? Pues fíjate que también hay lugares donde hay entes así bastante malos. Ajá. Y tomando ahorita el tema del querido amigo Patas de Cabra. Así es. Eso sí le sucedió a un familiar. Ellos eran muy, de ahora ya no sé si lo hagan, pero eran muy asiduos de las peregrinaciones estas a Chalma. Ajá. ¿Podrías explicarnos un poquito qué es Chalma? ¿A qué van o qué o por qué? Chalma es uno de los municipios del Estado de México. Así es. De aquí de nuestro país. Y es un recinto religioso al que acude mucha gente. Ahí hay un Cristo, el llamado Señor de Chalma. Así que bueno, es muy, muy milagroso, hay mucha gente que le tiene mucha fe. Y y acuden mucho ahí, ¿no? De hecho hay un dicho aquí que cuando hay algo que se quiere pedir y que es muy difícil de obtener, mencionan mucho, ¿no? El de ni yendo a bailar a Chalma. Sí, cuando a manera como que de broma un poco. Así es. Cuando tienes algo importante o algo muy grande que quieres pedir, por ejemplo, no sé, que te suban el sueldo, por así decirlo, madre, ¿no? Dices, no, pues ni yendo a bailar a Chalma se te concede, así ¿no? Es. Efectivamente. Y entonces la gente va a esa región y dicen que bailan como manera de ofrecimiento. Exacto. Al Señor de Chalma para que les cumpla su milagro. Es correcto. ¿Cierto? Ahora es sí correcto. Continúa, mi querido Adrián. Entonces, bueno, están estas peregrinaciones. Y bueno, este familiar iba junto con un hermano y con un par de personas más, si no me equivoco. Así es. No recuerdo cuántas personas iban junto con él, pero no eran muchas, ¿no? Y ellos optaron por irse por un camino por donde no iba mucha gente. Ay, es que esos caminos... Entonces, bueno, les estoy hablando de que iban por el cerro, caminando, lugares despoblados. Esta persona perteneció a uno de las organizaciones de nuestro país donde se les permite el uso de armas. Okay. Ajá. Y bueno, iba armado para su propia defensa. Claro. Tiene su permiso, no es una persona, no es ningún delincuente ni nada por el estilo. Exactamente, no es una persona, mala persona. Capacitada para y calificada y con su permiso para portar armas. Ajá. Así es. Entonces, bueno, iban armados justamente pues para protección, no falta algún desbalagado, ¿no? Que por ahí quiera ayudarles a aligerar a uno la carga de lo que van cargando sus pertenencias. Claro. Ya esas armas caritativas, ¿no? Sí, sí. Que nunca faltan nada en México. Efectivamente, que te ayudan a cargar para que tú... Así es. No, como puedas, que esto te sobra. Te sí, está sobrando sí, sí, esto, mira, para que no cargues tanto, okay. Trae el reloj, trae la cartera, sí, trae la bolsita y yo te ayudo, ¿no? Que algún estúpido en las altas esferas del gobierno dice que eso ya no existe en este país, ¿no? Ah, sí, efectivamente. Ha de ser en otro país. Yo creo que ese güey también es un... O en otra dimensión. ¿No? O de otra dimensión, exactamente. A mí me hace pensar que ese güey es un ente diabólico. Pero bueno, ajá. Y bueno, ellos iban caminando. Este familiar, él le encantaba el trago. Ajá. Le pegaba al... Decimos aquí en México, cuando alguien toma mucho alcohol, que le pegaba al frasco con singular alegría. Así es. Y él no era la excepción, ¿no? Entonces se detuvieron en un pobladito por ahí a comprarse unas cervezas. Claro. Y la señora, la dueña de la tienda, les dijo: oiga, joven, no se vayan por ahí, mejor espérense porque por ahí se aparece el malo. Así le dije, así le dije. Así le denominan al chamuco, a mi querido Patas de Cabra. Ajá. Dice: no se vayan por ahí porque ahí luego se aparece el malo. Pero estos amigos, pues cargando arma y envalentonados por unos cuantos alcoholes, o unos muchos alcoholes, claro, pues se van por ahí, caminando por el sendero este. Empieza a atardecer, se empieza a hacer más tardecito. Sí. Y resulta que se tropieza y va a dar un charco, pero se queda solo. El hermano de esta persona iba caminando más adelante, voltea y no lo ve. Y cuando relata lo que le estaba viendo, que le estaba pasando a su hermano, es que estaba con las manos en la espalda, ajá, él mismo, y con la cabeza metida en un charco de agua. Ajá. Cuando lo levanta, ve que trae un golpe muy fuerte en la cara, pero asemejada a una pezuña. Ajá. Se levanta, lo alcanza a levantar, el familiar que estaba tirado, lo levantan y empieza a tirar disparos al aire. Sí. Y se van corriendo de ahí. Llegan a otro poblado, súper espantados, y ahí le cuenta lo que pasó. Resulta que iba caminando y se encuentra con una persona de negro, y algo sucedió, la verdad es que no recuerdo muy bien, tiene ya bastantes años que sucedió esto, y hay un intercambio de palabras. Mi familiar lo manda por lejos, lo manda por un tubo, sí. Ahora sí que lo manda al diablo. Lo manda al diablo, exacto. Y en eso siente un golpe muy fuerte en la cara. Cae en el charco, y lo que él decía es que alguien lo tenía agarrado de la cabeza y lo estaba intentando ahogar. Claro. Y sí, efectivamente, yo lo vi, digo, ya la hinchazón del golpe ya le había bajado, pero sí medio se alcanzaba a distinguir algo, no del todo, pero sí como un tipo de pezuña, de la marca de una pezuña en la cara. Sí, como si alguna cabra, alguna vaca. Déjame decirte que este cuate, una bastante asiduo al alcohol, al trago, dejó de beber por mucho tiempo. Está rudo, ¿no? ¿Cómo ves? No, es impresionante esa historia, ¿no? Está ruda, ¿no? Y como dices, ¿por qué traen las partes donde no tienen realmente explicación? Digo, y es una persona que tuvo un entrenamiento, pues sí le, como decía, ¿no? Sí le pegaba al frasco con singular alegría, pero no es una persona fantasiosa. Ajá. Sí, es que muchas veces puede haber gente, como tú bien comentabas con anterioridad, que de repente son personas que quieren darse a notar, ¿no? Sí. Y empiezan a contar ciertas historias que de dudosa procedencia y de dudosa credibilidad, ¿no? Pero esta persona que tú nos platicas es una persona que no tiende a hacer eso. No, la verdad es que no, o sea, es una persona con cierto nivel de estudios, cierta preparación, lo que les decía, ¿no? De ciertas esferas de nuestro sistema de procuración de justicia en el país. Y bueno, no es de las personas que deben estarnos cuidando y que lejos de cuidarnos, más bien ahí andan viendo a ver cómo nos aligeran también la carga, ¿no? Sí, es que estamos cuidando más de ellos que ellos de nosotros. Así es. Efectivamente. Digamos que él no era círculo. De ese círculo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ves, Humbert? Bastante bien, muy bien. También por ahí tenías pendiente unas historias que nos ibas a contar. De fantasmas, efectivamente. Sí. Fíjate que, bueno, una de ellas ya se las platiqué, ¿no? Que es en mi actual trabajo de esta señora de negro, que dices que es la muerte, ¿no? Pues es lo que yo he escuchado, ¿no? Que la dama de negro la relacionan con la muerte, ¿no? Y pero esto es a donde están trabajando actualmente. Actualmente, sí, espero, ya estoy en el turno de día. Oye, pues piden un día un turno de la noche, ¿no? No, fíjate que así estoy bien. No, la verdad. Bueno, los extras. Sí, no. Estoy muy a gusto, de verdad, de veras. Para que tengamos algo que contarles de viva voz a nuestros. No, muchas gracias. Mejor invito a uno de los vigilantes. Oye, estaría bien. No, mejor. Estaría bastante bien. Sí, fíjate que sí. Platicabas acerca de un llanto de un bebé. Sí, así es. Así es. Bueno, pues les voy a platicar también, pues esto pasó en mi casa. Era muy común que en la noche despertaba, yo compartía mi cuarto con mi hermano. Ahora ya no, ahora ya duermo solo en mi cuarto. Pero anteriormente lo compartía con él. Entonces era como común de repente en la noche que te despertaba el llanto de un niño. Sin embargo, era bastante extraño porque es como si el bebé o este niño, o este infante que lloraba, estuviera al lado, ¿no? En la cama de al lado, en el mismo cuarto. Era muy recurrente que me pasara esto. O sea, tú lo oías demasiado cerca. Sí, se lo escuchaba cerca, ¿no? Entonces, la realidad es que jamás intenté voltear ni averiguar qué era. era muy común, no quiero decir que todas las noches, pero sí en un lapso de 3 semanas, un mes, escuchaba y otra vez, así. Yo jamás comenté nada, hasta que en una ocasión, estando dormido, se escucha el llanto de este bebé, despierto, y la verdad es que me dio muchísimo miedo. Y como tú nos comentabas en una de tus anécdotas, igual me tapé con las cobijas, empecé a rezar hasta que me quedé dormido. Al otro día, se me hizo muy curioso, porque al otro día, estando en la comida o en el desayuno, no recuerdo muy bien la verdad, me dice mi mamá, oye, es que te ves cansado. Yo es que la verdad no dormí a gusto, no dormí bien. Me dice, ¿por qué? Y estaba con nosotros mi hermano comiendo también. Ajá. Digo, pues es que escuché como si un niño llorara. En ese momento le cambia el semblante a mi hermano una expresión de asombro. Y me dice, es que ¿tú también lo escuchas? Le digo, sí. Y él también me comenta que escuchaba lo mismo, pero también le daba miedo ver qué es, ¿no? Pasó el tiempo y eso como que se fue quitando, ¿no? Fue desapareciendo. Ahora ya no se escucha nada en ese momento. ¿Quiero decir el miedo o el llanto? No, el llanto. Como que fue pasando y ya no se escucha nada. Pero se me hizo muy curioso el hecho de que lo mencionaras, porque si es el llanto de un bebé, se oye que un niño está llorando. Fíjate que, recordando ahorita también otro evento que me sucedió en una ocasión, que nos invitaron hace mucho tiempo, tuvimos una estancia en una iglesia, en la casa parroquial. Ajá. Y la iglesia era muy muy grande, de hecho abarcaba una manzana completa. Ajá. Y la casa parroquial también era enorme, y ese lugar había sido antes dirigido, ¿no? Ajá. Había sido dirigido por otra, digo, ya ves que existen varias congregaciones dentro de la misma iglesia. Ajá. Claro. Los jesuitas, los franciscanos y los no sé qué tantas cosas. Entonces, antes de que nos invitaran a participar en unas ceremonias por allá, uh-huh, todo este rollo, había sido coordinada por otro de estos grupos. Uh-huh. Y bueno, se estaba construyendo la nueva casa parroquial y nosotros pernoctábamos en la vieja casa, ¿no? Lo que le decían. Uh-huh. Claro, claro. Era enorme, los cuartos eran como lo que... les denominamos, o bueno, yo los conozco como galerones, que son cuartos muy, muy grandes, donde duermen, no sé, 10, 12 personas en camas que están en hilera, ¿no? Ajá. Hacía mucho frío en este estado, y bueno, entonces nos daban una habitación de estas por familia. Ok. Éramos varias familias, y entonces, pues nosotros, para no pasar frío, pues nos juntábamos dos camas y nos dormíamos todos ahí en bola, ¿no? Claro. Resulta que una de las noches yo no me podía dormir y empecé a escuchar que un niño lloraba. Ajá. No recuerdo muy bien si en el trayecto de cuando estaba llorando ese niño o después, pero escuché pasos. Había un pasillo que conectaba la casa vieja, digamos, con la casa nueva parroquial. Ajá. Y yo escuché justamente ahí pasos, pero creo que era muy tarde. Uh-huh. Y alcancé a decirle a mi mamá, ¿oíste? Y mi mamá me dijo, sí. Nos dormimos, no pasó nada, no volaron sábanas, nada por el estilo. Y al otro día, platicando de esto, uno de los sacerdotes que apoyaban al párroco, no recuerdo muy bien, pero escuchó lo que yo estaba platicando, de que había escuchado el llanto de un niño, que había escuchado pasos, y volteó y me dijo, ¿verdad que sí es cierto? Estoy hablando de un sacerdote. Sí, sí, sí, sí. Donde se supone que ellos no creen en este tipo de cosas. Ajá. Es gente educada, gente... no me gusta decir la gente entrenada. En la teología, ¿no? Así es, no me gusta decir entrenado, ¿no? Pero ellos no creen en este tipo de cosas, ¿no? En los fantasmas, en estos seres, todo este tipo de cosas. Ellos dicen, no, esto no es cierto, no hay tal. No hay tal, exacto. Y él apoyaba mi teoría. de lo que yo había escuchado. Ajá. Y él también escuchaba los llantos, escuchaba los pasos, y esto siempre sucedía en las noches, a horas ya bastante altas, donde nadie andaba caminando por ahí. Ay, caray. ¿Cómo te quedaste? Bueno, es que sí, ¿no? Estos volvemos a los lugares donde son, pues ya viejos y que pasan ciertas cosas. Sí. Que se repiten en muchos lugares, ¿no? En haciendas principalmente ya muy viejas. Ese detallito del bebé, o sea, tengo entendido que realmente no es un bebé, ¿o sí? Pues mira, de lo que se dice es que no puede ser un bebé. Ajá. Porque supuestamente los bebés que mueren siendo infantes, pues tienen boleto casi casi directo, ¿no? Al cielo. Ajá. No tienen ningún pecado. Entonces se dice, es lo que se dice, ¿no? Que tienen boleto directamente y que no pueden quedarse en el cielo. Que no hay fantasmas bebés. Exactamente, que no hay fantasmas niños. Y supuestamente se dice que puede ser algún demonio. Ajá. Que toma esa forma o que toma ese sonido para hacer por ahí algunas palabras. Exactamente. Eso es lo que se platica o se cuenta. Fíjate que retomando eso, digo, eso fue algo que escuché en el programa este de radio, en La Mano Peluda, que me impactó mucho el imaginarme algo así. Era una historia, ¿no?, que contaron ahí, donde menciona, lo cuenta la abuelita, donde Ajá. su nieto le dice que juega con un niño, pero que el niño siempre está metido en el closet. Ajá. Un closet o en un ropero, si no me equivoco. Sí. Y le dice la abuelita que por qué está ahí. Era un niño solo, uh-huh. no tenía con quién jugar. Hasta que un buen día le dice, sí, mira, está ahí. Le digo que salga. Uh-huh. Y la abuelita le dice, sí, que salga. Dice, ahí está atrás de ti. En ese momento voltea a la señora y lo que ve es un niño del tamaño aproximado de su nieto, ajá. pero con la boca y los ojos cosidos. Ajá, sí, sí. Con aguja. ¿Cómo te quedaste? ¿Eso en dónde pasó? Eso yo lo escuché ahí en el programa este, ya, sí, de La Mano Peluda. Sí. De repente me escuchaba y me gustaba escucharlo. Porque a veces contaban leyendas muy interesantes, ¿no? La Llorona, el Charro Negro, cosas por el estilo. Ajá, sí, ajá. Y a fin de cuentas es algo, ¿no? Del folclore de nuestro país. Y que a mí me gusta mucho, mucho saber, ¿no? Me llama mucho la atención el tema de lo sobrenatural. Así es. Todas las cosas que me han sucedido. Me gusta investigar a ver qué más hay por ahí, ¿no? Y me llama mucho la atención este programa. Digo, como escuchabas relatos así, que se me hacían bastante fumados. Bastante fumados, pero bastante bastante bien relatados. Y bueno, había cosas bastante piradas, ¿no? De gente que decía, no, es que me puse una borrachera y se me subió un muerto. No, pues cuál, güey, te había caído encima el ropero, ¿no? Sí, como que estaban bastante acá sin ninguna consistencia sobrenatural, ¿no? Sí, pero había, no sé si ustedes, hay muchos relatos de tipo, ¿no? De la chica que bailó con el diablo, cosas por el estilo, ¿no? Hay un relato también de una chica uh-huh. Que se va con sus amigos de fiesta uh-huh. y el auto va bastante lleno. La ama, una mujer muy creyente, le dice a su hija, vete con Dios. Y la hija, burlándose de su madre, le dice, pues se puso lo que se vaya en la cajuela porque aquí ya no cabe nadie. Y se va. Tiene un accidente muy fuerte. El carro se hace pedazos, todos se mueren. Ajá. No solo yo, absolutamente nadie. Sin embargo, el único lugar que quedó intacto fue la cajuela. ¿Cómo te quedaste? Buena lección, ¿no? Son parte de las creencias, ¿no? Digo, como la chica esta, ¿no? La que dicen, es una leyenda, y eso sí es de aquí de México, ajá. donde la mamá le dice a la hija que no vaya a la fiesta. Dice, ¿por qué no? Es más, si voy esta noche hasta voy a bailar con el diablo. Y llega la chica a la fiesta, al baile, uh-huh. y se aparece de momento un tipo super galán, muy bien alineado, muy bien vestido, y se acerca con la chica y le pide bailar con ella. Pues la chica, encantada de la vida, se pone a bailar con él. Y lo que mencionan de esta leyenda es que empiezan a dar vueltas, empiezan a bailar, a dar vueltas, a dar vueltas, y ella nunca se da cuenta que en realidad lo que está sucediendo es que empiezan a elevarse en el aire. Okay. Todos los demás asistentes se quedan aterrados de ver la escena, ¿no? De que la pareja, ajá, está flotando. Si no me equivoco, está, hay varias versiones ahí, yo la que escuché es que están en un como remolino y están ellos dando vueltas hasta que se desaparece en el aire y nunca volvemos a ver de ellos. ¿Cómo te quedaste? Sí, sí, está cañón. Entonces, bueno, leyendas. Sí, exactamente. Leyendas, inclusive las hemos tocado aquí en el programa, ¿no, Humberto? Sí. De la Llorona, de las brujas. Sí, incluso hay el código de fantasmas, aquí la leyenda del puente de fierro, ¿no? Que está aquí. Sí, como no, nosotros vivimos muy cerca de un lugar que se llama el puente de fierro, en Ecatepec, que es otro municipio del Estado de México, muy cerca, si no es que el municipio más cerca al Distrito Federal. La capital de nuestro país. Se le dice área conurbada, ¿no? Ya sí, últimamente. Sí, área metropolitana, ¿no? Entonces, ahí en ese lugar, que es un puente que atraviesa el canal, ¿cierto? Uh-huh. Y que hace muchos años servía como un puente. Servía como paso sobre el canal, precisamente. Ahora ya no sirve así por lo antiguo del lugar. Puede ser peligroso y entonces ya no se ocupa como paso, ya hay más vías, vialidades que, uh-huh, que se pueden ocupar para eso, ¿no? Sí, en este puente cuentan que una pareja que estuvo peleando aquí, es una pareja que tiene discusiones de pareja comunes, en una de esas tuvieron una alegata, se pelean, salen, si mal no recuerdo, no reaccionan los dos o únicamente. No, creo que sí iban los dos. Ajá. Sí. No, ya recordé. La chava, la mujer, se va a casa de su mamá. Ajá, exactamente. Y él viene a darse la vuelta a San Cristóbal, recanijado, y le da lástima porque cuando pasa enfrente del famoso puente de fierro, ¿sí? Se encuentran unos niños. Que precisamente es un día de muertos, si no lo recuerdo. Sí, así es. Encuentra a los niños, y los niños le dicen que si lo ayudan, que si le ayuda a llevarlos a su casa, que se perdieron. Dice, ah, bueno, pues órale, es que pues iba a ver a mi esposa, ¿no? Porque quieren a verla, pero pues sí, les hago el favor, de modo de dejarlos aquí. Entonces él sube a los niños al carro, y los niños van en la parte de atrás del carro. Los lleva a dar la vuelta al centro de San Cristóbal, cerca de donde ellos decían que estaba su casa, que no lo ubicaban. En ese momento, pues que yo recuerdo que por aquí más o menos estaba nuestra casa, ¿no? Pero pues ellos ubican que no realmente no. No dan con la casa. Para esto, entonces ellos deciden, ¿saben qué? Pues mejor regresemos a donde nos dejó, y a lo mejor nosotros ya caminando, recordamos cómo regresar a nuestra casa. A lo que él agarra y se lleva, ahí va por la esposa precisamente. Ajá. Dice, bueno, voy por mi esposa y de regreso paso y los dejo porque me queda de paso el puente de fierro. Y ahí él viene ya con la esposa, y la esposa viene como espantada de que, ¿dónde sacaste estos niños, no? Los deja cuando los deja al canal, dice, ah, es que aquí vivimos. Dice, pero ¿cómo? Si aquí lo recogí, es el puente. Dice, no, es que nosotros vivimos abajo del puente. Ellos pensaron que era alguna especie de indigentes o algo así. Los niños se bajan, dan las gracias, se alejan, y estando parados los niños en el puente, se desvanecen en frente de los ojos de la pareja. Entonces ellos corren a ver qué pasó, dijeron, posiblemente se cayeron o algo así, pero no encuentran nada. Allá no ven nada de los niños. Entonces, se cuenta, bueno, hay una leyenda que yo en ese momento me enteré de ese tipo de cosas, que en las construcciones grandes, antiguas, tenían que enterrar a niños en los pilares o en los cimientos de las construcciones, sí, para que éstas no se cayeran. Y según la explicación y todo que dieron esta pareja, pues se cree que estos niños fueron víctimas de los constructores del puente de fierro, y que estos niños efectivamente nunca regresaron a su casa y están perdidos, pero porque fueron enterrados bajo los cimientos del puente. Sí, de una manera mala, en los cimientos del puente. Fíjate que sí, yo sí he escuchado esa no la versión de estos niños, pero sí he escuchado y he leído en varias partes a ese respecto, y sí, sí es cierto, era una costumbre que se tenía hace mucho tiempo, justamente para que la construcción aguantara el pues matar a alguien y aventarlo ahí en los cimientos para que no se cayeran. De hecho, y retomando un poco lo que mencionaba, ¿no? Del monje este de la capilla y todo este rollo, sí, ese tipo de capillas o nichos para ciertos santos. Ajá. Tengo entendido que los ponen justamente para alejar a esos espíritus. Ajá. Sí, no, pues es como las creencias aquí en México, ¿no? La típica cruz que ponen los albañiles en todas las construcciones. Sí, yo puedo tomar una historia de la cruz que tenemos aquí, incluso muy cerca de nosotros, que está en esta casa. Bueno, esa cruz está en la parte más alta de la casa. Es una cruz muy simple, realmente de dos pedazos de metal, nada folclórica la cruz. Está incluso agarrada con alambre en la parte central para hacer la cruz, y está sostenida con unos tabiques. Así la pusieron los albañiles cuando construyeron esta casa, que esta casa debe tener cerca de, yo calculo que va para los 45 o 50 años, debe tener esta casa. Desde que yo tengo uso de razón, yo he vivido toda mi vida aquí en esta casa, desde que yo tengo uso de razón, esa cruz está ahí arriba de la casa. Alguna vez, bueno, mi nivel de ateísmo o de no creyente llegó a tal grado que dije, ay, o sea, esa cruz se ve horrible, vamos a quitarla. Quité la cruz y le eché a la basura. Y dije, bueno, ya, está, un adorno menos. Vámonos. Bueno, va a parecer increíble, pero esa noche yo no pude dormir. O sea, estaba yo angustiado, sentía que alguien entraba, o sea, sentía cosas, sentía que iban a pasar cosas raras, o sea, cosas angustiantes. No te puedo decir, vi fantasmas, escuché voces, no, nada de eso, simplemente una angustia, no sé, a lo mejor parecida a la que la mamá tiene cuando su hijo se fue a una fiesta y que no sabe cómo está o si va a regresar bien o no, ¿no? Sí, sí, algo sí. Por el estilo. Bueno, la cuestión es que al otro día cuando amaneció, lo primero que hice fue ir, sacar la cruz, los dos tramos de metal que eran de la cruz del bote de la basura, sí, sí, la sí. Volví a armar y la fui y la puse donde la agarré. Es más, hasta la pinté para que no se echara a perder el metal. Y esa misma noche volvió la tranquilidad de acá. Nunca volví a sentir nada de eso. Y desde entonces sigue ahí la cruz. Nunca la he quitado y nunca la quitaré. ¿Cómo? Beto va a saber, pero la sensación que se sentía en esta casa cuando quité la cruz era mucho, muy distinta a la que estamos acostumbrados a sentir. Entonces, a lo mejor hay algún tipo así de sacrificio. Digo, aquí no fue de que enterraran niños en el cimiento, ¿no? Pero simplemente ese tipo de creencias para alejar a los malos espíritus, pues finalmente puede que se funcione. Incluyendo a través de muchísimo tiempo, ¿no? Porque me imagino que los constructores de esta casa, como el primer dueño de la misma, pues ya todos fallecieron. De hecho, sí, es una creencia de, pues, de prácticamente todos los albañiles que yo he conocido y que he escuchado, ¿no? Ajá. De alguna construcción que no tiene, este, que no tiene cruz, de ponerla lo antes posible. De hecho, fíjate, ahora también... Bueno, a mí en ese aspecto, yo sí he visto esa creencia, pero yo tenía la idea, o bueno, tengo la creencia de que esa cruz se ponía mientras se construía la obra. Claro. Pues una vez terminada la obra, ya podías quitarla. Creo que esa era la premisa, pero en este caso no. En este caso nunca se quitó esa cruz. Y quiero entender el porqué. Ahora saldremos a la mala. Exactamente. Sí, así es. Lo que pasa es que la cruz es también es como un símbolo, como en simbología, ¿no? O sea, lo que tengo entendido es que cuando se bendice la casa se lleva una cruz. Ajá. Inclusive hay padrinos de cruz, o compadres de cruz, que el día 3 de mayo, que es el día de la cruz aquí en México, tienen que hacer la pachanga. Tienen que hacer la pachanga, llevar la cruz a bendecir y adornarla y no sé qué, y te la vuelven a llevar a tu casa para que la vuelvas a poner en el lugar correspondiente. Así es. Eso no lo sabía, fíjate. ¿Alguna anécdota más tú que tengas, Uriel? No, por el momento no. Fíjate que, recordando un poquito de ahí, de la casa donde... Donde vivía. Nunca pude platicar con los dueños de una casa que de la misma calle. La casa duró mucho tiempo vacía. De hecho, desde fuera se podía ver plantas enormes, debido al descuido de que dejan la casa abandonada total, ¿no? Ajá. Y pues resulta que llegó una familia, compraron esa casa y bueno, la arreglaron, hicieron N cosas, le tiraron las bardas, la remodelaron. Ajá, la adecuaron. La adecuaron de nueva cuenta, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos llamó mucho la atención que en una ocasión, de la noche a la mañana, ajá, la familia ya no la volvimos a ver en la casa. Agarraron sus cosas y se fueron. Como nunca falta, ¿no?, el radio pasillo, sí. En alguna ocasión mi mamá se encontró a la mamá de la dueña de esta casa y le platicó así muy brevemente todo lo que les estaba sucediendo, ¿no? Que si no me equivoco, la niña, tenían dos hijos, esta familia, niños pequeños. Ajá. Y la niña tenía una muñeca y de repente la muñeca empezó a, si no me equivoco, se empezó a parar, a hablar sola y a hacer ciertas cosas. Muñeca. La muñeca de la niña. Digo, esto te estoy hablando de hace ya bastante tiempo, los muñecos de hoy en día, creo que hasta vuelan solos, ¿no? En ese entonces no había tanta tecnología y, o al menos los vocablos que utilizaban los muñecos, pues eran bastante básicos, ¿no? Ajá. Bastante limitados. Y estamos hablando de que esta muñeca articulaba frases bastante completas y bastante complejas. Y si no me equivoco, lo que decían es que emitían como que algunas amenazas hacia la familia. Son ente bastante agresivo, tal vez hasta diabólico. Y la gente salió huyendo de la casa. Llevaron a varias personas para intentar, llevaron a un sacerdote a bendecir la casa, no funcionó. Llevaron a alguien a que hiciera limpias, que bueno, ya lo platicamos en otro programa, lo que son las limpias, que es utilizar ciertos mecanismos para limpiar de energías negativas un lugar o una persona. Y no lograron hacer nada hasta que llegaron unos muchachos y hicieron varios rituales por ahí. Digo, no mataron animales, nada por el estilo, pero sí lo que mencionan es que les costó muchísimo trabajo erradicar de ahí a lo que fuera que había ahí. En alguna ocasión les intentamos preguntar a esta familia qué era lo que había pasado y nunca quisieron contarnos nada, ¿no? Solamente se veía cierta cara de susto todavía. Yo creo que tal vez temían que hasta platicar de lo que les había pasado hiciera que regresaran, ¿no? Ajá. De tan fuerte, tan traumático que fue para ellos. Claro. ¿Cómo te quedaste? No, pues sí, es que está impresionante este tipo de cosas, ¿no? Claro. De vivirlas. Sí, no. Está... Sobre todo cuando las casas se quedan solas, ¿no? Tanto tiempo. Es lo que dicen, ¿no? Que es lo que permite que ciertos seres, de bajo estrato, de bajo nivel, se apoderen de los lugares y pues, ataquen a quien llegue después a vivir ahí. Es que hay varios, ¿no? De ese tipo de fantasmas. Yo estoy así recordando, este tipo de apariciones. Recuerdo un buen amigo de acá cerca de Pachuca, que hay un camino a un poblado que se llama Telles, si mal no recuerdo, Telles. El camino a Telles, le dicen. Dice que es un camino pues largo, que realmente manejas como unos 10 minutos, y pues no hay nada en el camino más que la pura carretera. Hay prados. Hay bosque alrededor. No, es planicie. Es una planicie, realmente dice, no hay árboles, o sea, es planicie, alcanzas a ver muy lejos. Alcanzas a ver la carretera principal a México-Pachuca, pero la ves a lo lejos porque no hay nada que te estorbe. Pero sin embargo el camino a Telles pues es recto, ¿no? Bueno, él nos cuenta que salió de ahí de un pequeño convivio con botellas y alcoholes. ¿Sí? Y ya iban de regreso hacia Pachuca él y otro de sus amigos, ¿no? Que él una vez le sorprendió que su amigo le empezó a comentar, le iban platicando y su amigo de repente le hacía una señal de que shh, dice, cállate, dice, porque vas a despertar al niño. Que él decía, ah, caray, pues a cuál niño, ¿no? Dice, es que el niño allá atrás está dormido. Y dice, no, pues a ver. El niño, dice que él volteaba al asiento de atrás, me dice, yo no veía nada. Dice, pues tiene retrovisor, todo, dice, yo nunca vi nada, ¿no? Pero sí. Sin embargo, cuando intentaba él hablar, le decía, shh, cállate, dice, porque se va a despertar el niño. Dice, entonces, pues él dice, no, yo pensé que era algo de, pues alguna onda de borrachos, ¿no? Claro, claro. Dice, pues ellos llegaron ya a su casa, no hubo ningún problema. Al día siguiente regresaron, en esos lugares se acostumbra mucho el famoso recalentado, que es volver a consumir la comida que sobró de la fiesta del día anterior. Sí, regresaron al recalentado y en el recalentado salió esa conversación que habían tenido, ¿no? Sí, sí, sí. A lo cual una de las, ¿cómo se puede decir? No de las invitadas, es de las anfitrionas, de las que organizaron la fiesta, le comentó, dice, sí, dice, sí, es verdad, dice, hay un niño que se llega a subir a los carros en ese camino a Telles, principalmente en la noche, dice, porque ahí un niño murió atropellado en la noche, de manera muy violenta, o sea, realmente murió así el niño, andaba por ahí vagando, se perdió, vete a saber qué pasó, y el chiste es de que pues, lo atropellaron y lo mataron en ese camino. Entonces que hay mucha gente que lo ha visto y que precisamente cuando van en ese camino, que es muy solitario, llegan a ver al niño que se subió al carro. Y si de repente antes de llegar a la México-Pachuca, que es la avenida principal, pues ya voltean a verlo y ya no está. ¿Qué te parece? Muy bastante espeluznante, ¿eh? Sí, como la viejita de que se sube aquí en el panteón. Ah, en el panteón Dolores. Dolores, ajá. Ajá. Que dice que vas en tu carro, ¿no? Sí, lo he escuchado. Y que de repente vas manejando, pasas por el panteón Dolores y cuando volteas al retrovisor, traes a una señora grande, de una edad ya adulta, en tu asiento trasero. Creo que te dice, ¿no? Que le dice al taxista, esto si no me equivoco, le dice a los taxistas. Sí, ajá. Sí. Y les pide que los lleve que la lleven a cierta iglesia, pero la iglesia a esas horas ya está cerrada. Ajá. pero ella no recuerda muy bien cómo termina el relato. Pues que desaparece, que cuando voltean ya no está. Fíjate que hay también un relato por ahí en una carretera del país, donde mencionan que hay un ser que lo ves a lo lejos y que te pide que te detengas, ¿no? Que la lleves. Ajá. Lo que mencionan es que si tú te detienes, se sube al auto y en el trayecto se desaparece. Te dice que la lleves a su casa, la lleva, se sube y en el trayecto desaparece. Sin embargo, si no te detienes, lo que dicen que sucede es que cuando te das cuenta, está la arriba. Mujer ya está atrás del auto y asesina al conductor. Y que esto únicamente le sucede a gente que va sola. ¿Cómo crees? Bueno, pero eso está así de repente medio extraño, ¿no? O sea, ¿y quién lo contó? Únicamente los que la subieron, ¿no? Que son los que sobreviven. Así es. Pero ¿quién contó lo de que te asesina? Lo que sucede es que al parecer este fantasma, ajá, es una mujer que alguien que mataron. Ajá. Y en venganza, al no detenerte a llevarla, los deja con las mismas marcas del asesinato que ella sufrió. Eso dicen. Eso es lo que mencionan, ¿no? La verdad es que, fin de cuentas, es un tipo de leyenda. Sí, vas a ver. Que no tengo idea, ¿no? Si sea así lo cierto. Los taxistas en la noche también han de ver un chorro de cosas, ¿no? Sí. Tan interesante, fíjate, porque ahí fuera de fantasmas, no son fantasmas que se aparecen fuera, ¿no? Pero ha de haber lugares así muy específicamente cargados de ese tipo de energía o de ese tipo de entidades. Estaría bueno que hiciéramos el siguiente programa de eso, de lugares encantados. Sí, fíjate que estaría bien, ¿eh? Ajá, de algunos que sepamos, vamos a investigar. Ahora en estas semanitas investiguemos de lugares encantados, de posible, pues, cerca de donde vivimos, para poderle dar más vida, ¿no?, al folclore de ese tipo de creencias que tenemos en la cercanía. Así es. Me parece muy bien. ¿Cómo ven? A mí me parece bien, ya sabes que no hay ningún problema. Ajá. ¿No? Pues, nada más nos resta agradecerle por esta ocasión a Adrián, que estuvo con nosotros, platicando acerca de sus historias y de sus anécdotas, e invitarlo a que vuelva a asistir con nosotros. Sí, muchísimas ocasiones. ¿Cómo ves? ¿Te parece o no? No, sí. Claro que sí. Si no, te parece de una vez. Y él y quien más quiera asistir con nosotros a platicar sus anécdotas, están invitados. Perfecto, para que aquí los tengamos y nos pueda platicar acerca de lo que a ellos también les pasa. Y si nos quieren mandar alguna historia o algún relato que les haya pasado, pues igual lo recibimos aquí en radioescalofrio1@gmail.com para que nos cuenten todo lo que quieran expresar aquí con nosotros en el programa, ¿no, Humberto? Claro que sí, Uriel. Entonces, así, todo un placer volver a estar con ustedes y a la próxima. Y recuerden que estas horas ya no salgan porque les van a dar escalofrío. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, Humberto, cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego.